Hora Libre. Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo programa de Hora Libre por FM Boedo, agradeciendo siempre este hermoso espacio que recibe a los chicos y a las chicas de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires que participan de talleres de radio a través del programa REC, Red Escuela y Comunicación, con los docentes y capacitadores que transitamos las aulas tratando de buscar ahí una herramienta más para que los chicos y las chicas nos cuenten qué es lo que van aprendiendo día tras día en la escuela. Le agradecemos mucho, como dije antes, a FM Boedo, a nuestro operador técnico, Seba Ledestre, a Gustavo Potenzoni, que es el responsable titular de este espacio, nuestro conductor, que hoy no pudo venir, así que acá estamos haciéndole el aguante. Yo, que soy Paula Salvoche, ahí muy bien esos aplausos. Y tenemos a Luciana Chaparro, nuestra productora, acá ayudando a que los chicos y las chicas estén cómodos, cómodas, y podamos hacer el mejor programa de radio posible. Muy bien, con toda la presentación formal hecha, recibimos a los chicos y a las chicas de la Escuela 7 del Distrito 11, Teniente Manuel Félix Origone. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar bien cerquita del micrófono y a decir nuestros nombres, empezando por aquí. Hola, Luna. Muy bien, ¿quién está al lado de Luna? Bien cerquita del micrófono. Mi nombre es Benjamín. Bien, Benja, no hace falta que muevas el micrófono, con que lo acerques estamos bien. Por acá, ¿quién está al lado de Benja? ¿Nombre? ¿Yo? Sí, sí, vos. Acá, en el cerquita del micrófono. ¿Acá? Acá, mira, de frente. Ahí. Mateo. Muy bien, Mateo. ¿Al lado de Mateo? Acá. ¿Nombre? ¿Tu nombre? Valentina. Muy bien, ¿acá? Está. Leandro. ¿Y? Bey, que está medio tímido todavía, pero ya se va a animar a hablar. Muy bien, ¿qué grados son? Cuarto A. Muy bien. Cuarto A del turno... Mañana. Bien, porque es una escuela de jornada simple, sí. Y en el turno mañana hay un cuarto grado. Muy bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar mientras nos organizamos acá un poquito el primer audio en el que los chicos y las chicas presentan este programa. Hola, querida audiencia, hoy hablaremos sobre la historia de los guaraníes. Este pueblo originario vivía en Paraguay, Brasil y Argentina, en la provincia de Misiones. Vivían en el ambiente cálido de la selva misionera cerca de las cataratas de Iguazú. Rodeados de plantas, árboles y helechos, tucanes, jaguaretes y picaflores. Su actividad principal era la agricultura, su idioma el guaraní, y vivían en grandes casas que albergaban a varias familias. Los guaraníes amaban y respetaban a la tierra porque ella les daba todo lo que necesitaron para vivir. Sigue escuchando Hora Libre para conocer más de la historia de los guaraníes. De la mano de los chicos y las chicas de cuarto grado A de la escuela número 7 del distrito 11, Manuel Félix Origone. Bueno, muy bien, ahí teníamos una presentación del tema de este programa. Van a hablar de un pueblo originario, van a hablar de los... ¡Guaraníes! Muy bien, ahí aprendieron un montón sobre este tema. ¿Cómo empezó el trabajo? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Quién se acuerda? A ver, Luna. Leímos una leyenda de la Yerba Mate. Muy bien, leyeron una leyenda que vamos a compartir en otro bloque. Y además, ¿qué hicieron? ¿Qué miraron? Para ver dónde estaban los guaraníes. Entrevistamos a un cacique guaraní. Eso también lo hicimos, es verdad. Y al principio, eso fue al final, lo del cacique. Al principio vieron que un mapa, ¿no? Sí, un mapa. ¿Y qué vieron en ese mapa? ¿Quién se anima a contarme? A ver, Leandro. Vimos como que los guaraníes lo llaman parte de Misiones. Muy bien, ¿qué otro lugar además de Misiones? A ver, Benja. También andaba en la zona de Paraguay, Uruguay, Brasil y un poco en Bolivia. Muy bien, ahí yo les cuento a nuestros oyentes que lo que se ve ni bien entramos en el aula es un mapa donde están todas las referencias de los espacios que originalmente ocupaban los guaraníes. Así que ese es el primer contacto que tuvieron los chicos y las chicas con este tema. Ubicarnos en el mapa, ¿no? Muy bien. Pero después aprendieron mucho más sobre este pueblo originario. Y ahora vamos a compartir un audio donde hay mucha más información sobre este pueblo. El pueblo guaraní, el continente que actualmente conoces como América, empezó a poblarse hace miles de años. Dicho territorio estaba habitado por diversos pueblos que se asentaron en las llanuras o en las montañas cerca de la costa o en el medio del continente, incluso las zonas lluviosas y desérticas. Estas comunidades originarias tenían sus costumbres, sus lenguas y sus creencias, y desarrollaron un estilo de vida relacionado con el espacio geográfico que habitaban. En el mapa están representadas las zonas que habitan algunos de los pueblos originarios actual, territorio de la República Argentina. Antes de llegada de los españoles, entre ellos los guaraníes. Los guaraníes se ubicaron en una amplia región de América del Sur, sobre las costas del río Amazónico hasta las islas del río de la Plata y desde el río Paraguay hasta el océano Atlántico. Eran territorios ricos en alimentos naturales y aptos para el cultivo a pequeña escala, y de además les permitía la recolección y la pesca. Hey. Muy bien, ahí aprendimos un poquito más sobre este pueblo originario, los guaraníes. ¿Quién me puede contar algo sobre el lugar en el que vivían? ¿Cómo era? A ver, Leandro. Eran como casas hechas de madera. Bien. Luna, ¿vos qué te acordás de lo que vieron? Porque vieron videos también para informarse mucho sobre este pueblo. ¿Cómo era el ambiente en el que vivían? ¿Hacía frío o hacía calor? Hacía calor. Muy bien, ¿porque de dónde estaban? ¿Cerca de qué? Benja, ¿te acordás? ¿Cerca de dónde estaban? La selva misionera. Exactamente, muy bien, perfecto. Bueno, fueron aprendiendo bastante ustedes. ¿Con quién empezaron este trabajo? ¿Con quién empezaron a investigar sobre los guaraníes? A ver, Luna. ¿Qué seño? Con la seño Adriana. Muy bien, ¿y qué pasó, Valen, con la seño Adriana, que hoy no está? No, para nosotros fue triste porque ella se tuvo que jubilar porque ya había cumplido con todos sus años de trabajo. Muy bien, es verdad, la seño Adri se jubiló justo ahí cuando estábamos empezando el taller. ¿Y quién la reemplazó? A ver, Luna. La profe Solange. Bien, muy bien, que está acá acompañándonos y que vino con ustedes hoy y siguió todo este trabajo, porque para que sepa el público, este trabajo no es solo para tener en la carpeta o para presentar en este programa de radio. Ustedes también participaron de ¿qué? Para presentar este tema. ¿Qué hubo en el distrito? Un simposio. Es muy importante eso, porque se juntan todas las escuelas del distrito y presentan algún tema. ¿Qué pasó ahí, Benja? ¿Te acordás? Porque hoy vino otro cuarto A también para presentar de los pueblos, otros pueblos o algunas cosas. Y nosotros, y después íbamos como otro para explicar de lo que sabíamos de los guaraníes. Exactamente, se juntan las escuelas y cada escuela presenta la investigación que hizo, en este caso sobre pueblos originarios. Así que corrieron un montón para hacer esta presentación. Estuvieron ahí en el simposio, que recibieron felicitaciones, ¿o no? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Fueron la única escuela que qué? Que no leían. leíamos con papelito. Bien, no tenían papelito, habían aprendido todo de memoria, lo sabían muy bien, lo compartieron después también en el acto, así que este tema está recontra trabajado y acá vamos a ir contándoles en los próximos bloques un poquito más de información sobre los guaraníes. Estuvo muy bien, ¿cómo la pasaron ustedes? Bien. ¿Bien? Muy bien, acá estamos en el segundo bloque de Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela 7 del Distrito 11, Teniente Manuel Félix Origone. Nos presentamos. ¿Por allá quién está? Me llamo Nahuel. Muy bien, Nahuel, más cerquita del micrófono. ¿Mía? Mía. Uy, la quemé, la presento yo. Porque los conozco, ese es el problema. A ver, ¿quién está ahí? Soy Mía. Muy bien, ¿al lado de Mía? Me llamo Briana. ¿Por acá? Me llamo Romy. ¿Y al lado de Romy? Mi nombre es Manuel. Muy bien. Les cuento que estamos recibiendo un montón de mensajes. Lorena Giocolano dice, qué genios los chicos de la Escuela 7. Está alguien que me parece que ustedes conocen, María Laura Trípodi. ¿Saben quién es? Es la Dire, ¿no? Está diciendo, qué lindo escuchar a los chicos de la Escuela 7 del 11 compartiendo el trabajo del aula. Y también nos está escuchando y le mandamos un beso gigante a la señora Adri, que dice, los estoy viendo y escuchando. ¡Qué emoción! ¿Cuánto aprendieron? Los quiero. ¿Extrañan a la señora? Sí. Sí, ¿no? Se extraña después de tanto tiempo. Así cuesta, ¿no? Despedirse. Pero bueno, estuvo represente la señora Adri preparando este programa de radio también, ayudándonos con todo el material, con toda la información, así que le mandamos un beso enorme y le podemos dedicar este programa. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, ¿quién me cuenta dónde queda la escuela? Porque eso no lo dijimos. ¿En qué barrio? ¿Cerca de qué parque? Parque Chacabuco. Muy bien, queda cerca del Parque Chacabuco, ahí a unas cuadras, en un lugar muy tranquilo, una calle muy tranquila, pero donde cuando pasan camiones es re difícil grabar, ¿no? Sí. Siempre sí. Tenemos que andar ahí parando las grabaciones, pero bueno, sale, termina saliendo. Y hablando de grabaciones, si les parece, vamos a escuchar una más, donde los chicos y las chicas nos cuentan cómo se organizan estas comunidades guaraníes. Las aldeas guaraníes o tecodas eran auténticas ciudades fortificadas en el corazón de cada tecoda. Se erigían imponentes casas comunales donde familias unidas por lazos de sangre compartían sus vidas. En las casas, las familias tenían un jefe, el Tubicha, elegido por su valentía. Este formaba parte de un consejo en el que eran tratados los principales problemas de la comunidad. Las tecoas eran a su vez hogares y fortalezas y estaban rodeadas de murallas. La vida transcurría en torno a una amplia plaza, mientras que los campos de cultivo y los espacios de caza estaban cuidadosamente delimitados. Con una población que podía ser de más de 1,000 habitantes, cada tecoa era una comunidad autosuficiente y organizada bajo el liderazgo del Tubichá. Siempre estaban ubicadas estratégicamente cerca de ríos y arroyos. En las tecoas, la vida se organizaba en torno a tareas específicas. Para hombres y mujeres, los hombres se dedicaban a la caza y a la pesca, mientras que las mujeres se encargaban de la agricultura, la artesanía y el cuidado de la familia. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, la gana. Muy bien, ahí había mucha más información sobre este pueblo originario, los guaraníes, y acá estábamos charlando un poquito a ver qué se acordaban de los trabajos, que estaban divididos porque los hombres hacían alguna cosa y las mujeres hacían otra. Romy, vos me contabas, ¿cómo era eso? ¿Cómo era esa división? Los hombres se dedicaban a la caza y a la pesca. ¿Y las mujeres? Mía, ¿vos te acordás? ¿Qué hacían las mujeres? Las mujeres cosechaban. Cosechaban. Muy bien. Ahí también habla de quién era el jefe de la tribu. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás, Nahuel? Tebicha. El Tubicha. Muy bien. ¿Vieron fotos ustedes de las casas? ¿Alguien se acuerda como para describirlas de lo que vieron ustedes? ¿Cómo eran las casas? A ver, Briana, bien cerquita al micrófono. Estaban hechas de paja y de madera. Bien, muy bien. ¿Vos, Nahuel, qué te acordás? Me acuerdo que también las casas eran de barro. ¿De qué color era ese barro? Más rojo. Bien, rojo, porque la tierra es así en ese lugar, ¿no? Sí, ahí por Misiones. Sí, sí. Muy bien. Bueno, una de las actividades principales de los guaraníes es, ¿qué? La agricultura. Muy bien. Tenemos un audio que ustedes prepararon con más información sobre cómo era la agricultura. ¿Lo escuchamos? Sí. Muy bien. Alimentarse en la selva, el principal medio de subsistencia de los guaraníes como pueblo sedentario, fue la agricultura. Cultivar en la selva no es sencillo, porque la capa del suelo fértil es muy delgada. Los guaraníes comprendían que la tierra necesitaba ser continuamente cuidada para brindar frutos. Por eso cultivaban con una técnica especial llamada rosa y quema. Dentro de la selva, los campos de cultivo estaban protegidos de los vientos. Los guaraníes limpiaban el terreno elegido con hachas de piedra con las que derribaban los árboles altos. Luego esperaban entre 2 y 3 meses hasta que la vegetación se secara y entonces la quemaban. Después de las primeras lluvias, el jefe del grupo convocaba a la población para comenzar con las tareas de siembra. Con palos realizaban agujeros en el suelo y plantaban principalmente maíz y mandioca. También cultivaban batatas, zapallos, maníes, porotos, ajíes, ananás, tabaco, algodón y algunas hierbas medicinales. De la selva obtenían la carne de los animales como el pecarí, el tapir, el carpincho y algunos otros roedores. También comían boas y colas de yacaré. Los guaraníes se destacaron por ser los primeros productos de yerba mate, un símbolo cultural de la región. La yerba mate es un árbol nativo de la selva paranaense que puede alcanzar una altura de entre 12 y 16 metros. Los guaraníes tostaban las hojas del árbol y bebían su infusión fría en calabazas por medio de cañitas que en la punta tenía un filtro. También utilizaban las hojas como objeto de culto y como moneda de cambio con otros pueblos. Durante las largas travesías por la selva, creían tener mayor resistencia luego de tomar esta bebida sagrada. Hoy en día la Argentina es el principal productor de yerba mate del mundo. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Bueno, muy bien, ahí aprendimos mucho más sobre esta actividad que era la principal que tenían los guaraníes para sobrevivir. Se las tenían que ingeniar un poco porque ahí decían que el suelo era finito, así que había que trabajar la tierra antes de cultivar. Un gran trabajo que se daban. Acá estábamos charlando un poquito sobre esto y había dos palabras que son muy importantes. Co y ca. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Quién se acuerda? Co, ¿qué era? Esta actividad, la agricultura, ¿se acuerdan? Y Ka era el monte y la cacería. ¿Esto quién lo decía? ¿Quién le tocaba decir esto en el coloquio? Creo que Benja. Ah, Benja. Muy bien. A vos, Romy, ¿qué te tocaba decir también? Cerquita del micrófono. Más fuerte. Yo tenía que decir sobre la de las personas. ¿Qué cosa? O sea, ¿de qué se dedicaban? ¿Y a qué se dedicaban? Los hombres se dedicaban a la caza y a la pesca y las mujeres se encargaban de la agricultura y de la artesanía. Muy bien. Allá había otra palabra también que se acordaba, porque en esto de conocer pueblos originarios también aprendimos su idioma, o por lo menos algunas palabras. ¿Cuál era, Nahuel, la que te acordabas vos? Tevi, que era familia. Muy y bien. Tuviche, que era el que mandaba, el que guiaba a los guaraníes. Muy bien. Mía, ¿vos te acordás alguna? No. Bueno. Muy bien toda la información que nos trajeron. Acá estábamos recordando que esta es la segunda vez que visitan la radio. Sí. Porque la otra vez lo hicieron ¿en qué grado? Segundo. Mía tiene muchas ganas de contar sobre qué hablaron en segundo grado. Contanos, Mía. En segundo hicimos de ronquido y me recuerdo que o algunos decían de los chanchitos y yo no sabía qué hacer y me metí para este. Bien, porque trabajamos con cuentos infantiles, trabajamos con cuentos con animales. Ronquidos es un cuento que tiene animales como protagonistas y bueno, era la primera experiencia, así que bueno, nos íbamos ahí tratando de adaptar a esta nueva forma de contar lo que aprendemos en la escuela, que es la radio. Muy bien, ¿alguien quiere contar algo más? ¿Cómo le fue? ¿Cómo se sintieron en el simposio? Nahuel, ¿vos cómo estabas ese día? Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué te pasaba? Que estaba un poco nervioso y también un poco emocionado. Emocionado, qué lindo. Bueno, dicen que cuando aprender pasa por las emociones, uno aprende mucho más. Así que seguro que algo de esto quedó ahí. ¿Mía? Accidente. ¿Qué accidente? Uy, cierto, sí. Cuenten el accidente. Es que la sentamos para ver un video, pero no voy a decir tu nombre. Por favor, no mandamos a nadie al frente acá. Uno se sentó, pero el accidente hizo caer un este. ¿Qué se cayó? De ¿Una maceta? Una maceta con hoja de mate. Ah, una maceta con hoja de mate. Bueno, ahí sabemos que también el mate es uno de los cultivos más importantes de los guaraníes y sobre lo que vamos a hablar en el próximo bloque. ¿Quieren despedirse? ¿Quieren mandar algún saludo? ¿A quién, Romy? ¿A quién querés mandar saludos? Yo quiero mandar saludos a mi mamá y a mi papá. Muy bien. ¿Por acá quieren mandar algún saludo? Sí. A ver, Mía, ¿a quién vas a saludar? A mi papá y a mi mamá y a Kiara. A Kiara, muy bien. Nahuel, ¿quieres mandar algún saludo? A mi papá y a mi hermana y a mi mamá. Muy bien. ¿Por acá, Briana? A mi papá y a mi hermana. Muy bien, bueno. Saludos mandados, este programa queda grabado, lo pueden encontrar en nuestra página que es www.programarec.com.ar o buscarnos en nuestras redes sociales en Facebook como Programa Rec y en Instagram @programa.rec. Así conocen todo lo que hacemos en las escuelas con los chicos y con las chicas. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo. Bueno, muy bien, acá estamos listos, listas para arrancar el tercer bloque de Hora Libre en este programa especial sobre los guaraníes que estamos compartiendo con los chicos y las chicas de la Escuela 7 del Distrito 11, Manuel Félix Origone. Tenemos staff nuevo alrededor de la mesa, así que vamos a empezar con las presentaciones. Por allá está Tiago. ¿Al lado? André. Ignacio. ¿Por acá? Dylan. Bien cerquita el micrófono. Dylan. Muy bien. Alison. Perfecto, estamos presentados, presentadas y vamos a seguir hablando de este pueblo originario, de los guaraníes. Vamos a abrir este bloque con un nuevo audio en el que vamos a conocer un poco más sobre la cultura de los guaraníes. Los guaraníes hablan un idioma que lleva a su mismo nombre, el guaraní. Otro de los legados más valiosos de este pueblo, en la actualidad millones de personas se comunican a través de esta lengua. Es uno de los idiomas oficiales de la República del Paraguay, junto con el español. En la Argentina, el pueblo guaraní se concentra en su mayoría en la provincia de Misiones, Corrientes, Salta y Buenos Aires. Los guaraníes eran politeístas, es decir, creían en muchos los dioses. También eran profundamente espirituales. Veían la naturaleza, la representación de sus dioses. Tupá era considerado el dios supremo, un padre bondadoso y el creador del universo y de la vida. Hoy en día la palabra Tupá es utilizada en guaraní para hacer referencia al dios cristiano. Los guaraníes practicaron el sacrificio humano, un ritual religioso que realizaron también otros pueblos indígenas. Los pocos años de haber llegado, los españoles prohibieron estas prácticas. Bien, ahí aprendimos un poco más sobre la cultura de este pueblo, algo tan importante, ¿no? Porque es lo que mantiene viva la memoria en muchos casos de estos pueblos. Y ustedes me contaban que habían escuchado hablar guaraní en algún momento. ¿Quién alguna vez escuchó hablar guaraní? Tiago. ¿Quién habla guaraní, Tiago? Mi tío y mi tía. ¿Y de dónde son? De Bolivia. De Bolivia. ¿Y de Paraguay me habías dicho que había también alguien en tu familia? Mi abuela que falleció. Bien. Bueno, ahí está. De generación en generación sigue esta tradición. Estos pueblos originarios siguen dejando su huella. Y está buenísimo que en la escuela lo aprendamos para también mantener viva toda esa cultura. Una leyenda muy importante que ustedes aprendieron, que leyeron en clase y que vamos a compartir ahora. ¿Quién se acuerda de qué se trata esa leyenda? La leyenda de la yerba mate. Ajá, muy bien. ¿Se acuerdan algo de esa leyenda? Alison, ¿te acordás algo? Sí. ¿Qué? Y así era la luna que había bajado a la tierra, uh-huh, convertida en mujer. Wow. ¿Y? Y vemos qué pasó. ¿Escuchamos? Escuchemos el audio y después lo comentamos, ¿les parece? Muy bien. La leyenda de la yerba mate. Ya si la luna alumbraba desde el cielo misionero las copas de los árboles y el agua de las cataratas. Eso es todo lo que conocía de la selva. Un día bajó a la tierra y, convertida en mujer, quiso ver por sí misma las maravillas de las que le hablaron el sol y las nubes. El tornasol de los picaflores, el encaje de los helechos y los picos brillantes de los tucanes. Mientras así corría la selva, los pasos sigilosos de un jaguarete se acercaban agazapado, listo para sorprenderla, dispuestos a atacar, pero en ese mismo instante una flecha disparada por un viejo cazador guaraní ahuyentó al animal. El hombre creyó que la mujer escapaba e intentó buscarla, pero no vio más que los árboles. Esa noche, acostado en su hamaca, tuvo un sueño donde así le dijo: quiero darte las gracias por salvar mi vida. Mañana al despertar vas a encontrar ante tu puerta una planta llamada caa. Con sus hojas tostadas y molidas se prepara una infusión que acerca los corazones y ahuyenta la soledad. Es mi regalo para vos, tus hijos y los hijos de tus hijos. Al día siguiente, al salir de la gran casa, lo primero que vieron todos fue una planta nueva de hojas brillantes y ovaladas. El cazador siguió las instrucciones de Yasi. No se olvidó de tostar las hojas y una vez molidas, las colocó dentro de una calabacita hueca. Buscó una caña fina, vertió agua y probó la nueva bebida. El recipiente fue pasando de mano en mano. Había nacido el mate. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos. Muy bien, bueno, ahí estaba la leyenda de la yerba mate. ¿Quién quiere contarme qué le pareció a esta leyenda? ¿Les gustó? Sí. ¿Qué fue lo que te gustó, Tiago? El tema de la planta llamada K.A., la yerba mate, y cuando Yasi bajó a la tierra y más. ¿Y qué más? Y la parte donde el cazador salva y así del yaguarete. Muy bien. Qué lindas que son las leyendas, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Bien. A mí me encantan. Y cuando cuentan estas bien. Cuestiones tradicionales, está buenísimo también. Después de todo este trabajo de investigación, la señora Adri consiguió comunicarse con ¿quién? El cacique. Con un cacique, sí. El cacique Alcides. El okay. Cacique Alcides, muy bien. Que actualmente no es cacique, pero lo fue. Y ahora es un gran referente de esta comunidad de guaraníes que están ahí cerquita de la selva misionera, y acá en Argentina. El 21 de septiembre se celebra algo. ¿Qué se celebra? El Año Nuevo guaraní. Ah, ese dato no lo tenía. Fuera de guión, muy bien, no lo sabía. Otro dato genial entonces para compartir. ¿Vamos a escuchar a Alcides presentarse? Sí, ¿qué les parece? Sí. ¿Qué significa ser cacique? Nos va a contar. Lo escuchamos. Sí, yo soy argentino, nací acá. Bueno, el tema del cacique requiere mucha responsabilidad porque el pueblo o las comunidades eligen para que puedan buscar mejoramiento para cada familia, sí o sí tiene que salir, digamos, para buscar o hacer un proyecto para mejorar la aldea y organizar dentro de la aldea también. Requiere mucha responsabilidad porque cada cosa que suceda en la aldea o si hay un proyecto, entonces sí o sí tiene que estar el cacique. También el cacique tienes que buscar recursos para su gente, para que puedan estar mejor, digamos, cada familia. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de... Muy bien, ahí estuvimos escuchando a nuestro entrevistado, Alcides, el cacique. ¿Y quién se acuerda cómo fue esta entrevista? ¿Qué quisimos hacer? ¿Qué nos salió más o menos? ¿Cómo hicimos para después poder contactar a Alcides? ¿Qué pasó? El marido de la profe Adri tenía un amigo que ese amigo tenía el número del cacique. Bien, era un guardaparques, ¿no? Sí. El marido de la señora Adri, que se dedica a estudiar las aves, conocía un guardaparque. Y ese guardaparque tenía el contacto de Alcides. Y cuando ustedes se pusieron a trabajar este tema, intentamos comunicarnos con él. Primero, ¿qué hicimos? Primero pensamos las preguntas, ¿no? Sí. Ese fue un buen trabajo. Y después, el día que teníamos todo organizado para hacer la videollamada con Alcides, ¿qué pasó? No. ¿Qué pasó, Alison? Bien al micrófono. Contanos. No se podía entrar a la llamada, al videollamada, porque no tenía señal. Exactamente. Estaba ahí en el medio de la selva y la señal falló, no nos pudimos comunicar. Así que, ¿cómo lo resolvimos? ¿Alguien se acuerda cómo hicimos? Mandando audios. Ahí hicimos una pequeña llamada telefónica sin imagen. Podemos poner ahora la imagen del cacique, así lo conocen nuestros oyentes también. Hicimos una llamada, ahí estuvimos charlando un ratito con él. Y después coordinamos para mandarle las preguntas que ustedes habían armado para que él nos la fuera contestando en mensajes de audio. Bien, ¿qué les pareció esto de conocer un cacique? Bien. Bien. ¿Se lo imaginaban así? No. No, más o menos. ¿Cómo se lo imaginaban? No sé, lo íbamos a conocer en persona. Algo así. André, ¿vos cómo te lo imaginabas al cacique? No sé. Pero así no. No. ¿Nacho? Con cámara. ¿Con cámara? Sí. Bien, lo vimos y era nuestra intención verlo en vivo y en directo, pero bueno, nos terminó mandando fotos y ahí lo pudimos conocer. Me acuerdo que cuando dijimos vamos a hacer una videollamada, hubo alguien en el aula que dijo, ¿pero cómo? ¿Con el celular? Estaban medio sorprendidos de que el cacique tuviera celular, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, pero bueno, nada, viven, son como nosotros, ¿no? Viven en un país donde hay celulares y bueno, se comunican así y está buenísimo, porque es un medio más para que ustedes puedan aprender también de qué se trata ser guaraní. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hechos de barro, de rama. Muy bien, acá estamos en el último bloque de este programa Hora Libre. Vamos a presentarnos, porque hay mucha ansiedad. Ya el último grupo llega así con muchas ganas de estar adentro del estudio. Así que vamos a darles la palabra para que se presenten. ¿Quién está ahí? Mateo Alegre. Muy bien, Mateo. ¿Al lado? Jade. Mateo Iturre. Santino. ¿Por acá? Kiara. Samara. Muy bien. Acá al lado mío está Santino, que reconoció en el chat. No, Santino. En el chat reconoció a su mamá, Anaí, que está escuchando y dice, gracias Radio Boedo por el espacio y el proyecto que le dan a los chicos para desenvolverse. Gracias Escuela 7. También tenemos a Lorena, que nos dice, es hermoso espacio para compartir lo aprendido con la seño Adri y la seño Sol. Gracias FM Boedo. Está Eugenia también, que los saluda. Está Luis, que está muy emocionado de escucharlos. Y le mandamos un beso a todas las personas que están del otro lado, aprendiendo un montón seguramente sobre los guaraníes con todo lo que investigaron los chicos y las chicas. ¿Cómo están ustedes, que son los últimos? Bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno. Felices. Feliz, ¿estás feliz? Me sí. Encanta eso. Vamos a escuchar entonces un poquito más de Alcides contándonos cómo se vive en la comunidad Mbia. ¿Así está bien pronunciado? ¿Mbia? Ustedes que saben más que yo. Esa era la comunidad guaraní, ¿no? ¿Dónde estaba Alcides? Mbia, creo que. Muy bien. ¿Cómo es, Mateo? Mbia. Así, ya me cedé y le salió mejor a ustedes. Eso me gusta. Perfecto. Vamos a escuchar porque él nos cuenta un poquito cómo fue cambiando el ambiente, cómo cambió la selva desde que los pueblos la habitaban originariamente al día de hoy. Nuestro ancestro o nuestro abuelo, ellos vivían anteriormente de la caza, de la pesca, recolectaban fruta, pero ahora, por ejemplo, cambiaron muchísimas cosas porque ya casi no tenemos monte. Tema de cambio de la selva a nosotros como Mbugas nos afectó muchísimo el cambio, porque ya no tenemos árboles frutales como para recolectar o para buscar madera para artesanía o para ir al monte a hacer trampa para animales o cazar animales. Eso ya no se puede hacer porque ya hay poco monte, poco selva. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Muy bien, ahí nos contaba Alcides cómo fue cambiando la selva, cómo fue cambiando el monte y qué consecuencias trae esto para las comunidades. Está bueno no perderlo de vista. Tenemos una imagen ahí para compartir donde se ve un poquito el ambiente. ¿Qué se acuerdan de esas fotos que les mandó Alcides del lugar en el que viven? ¿Cómo es? ¿Qué hay? Salud. Salud. ¿Jade? ¿No te acordás? ¿Mateo? Mateos, porque hay como tres Mateos en este. Ahí estamos viendo, miren. Hay mucha vegetación. Está muy cerca de la selva, ¿sí? Por eso nos contaba cómo fue cambiando todo ese ambiente con el correr de los tiempos y de los distintos proyectos que se van instalando cerca de la selva y que tienen sus consecuencias. Muy bien. ¿Les parece que escuchemos un poquito más de Alcides? No, porque ustedes le quisieron preguntar bastante sobre cómo son los chicos y las chicas, cómo viven los chicos y las chicas en esa comunidad. Y algo nos cuenta Alcides sobre la salud y la educación. Bueno, antes sí teníamos partera o partero. Siempre teníamos dentro de la aldea. Ahora ya tenemos que ir al hospital. Y también tenemos una salita donde una vez a la semana viene doctores de afuera. Pero igualmente nosotros tenemos nuestro doctor, que sería un señor sabio, chamán, que conoce todo, digamos, también de yuyo para cada enfermedad, digamos. Bueno, nosotros, gracias a Ñamandú, como nosotros decimos, gracias a Dios que se pudo conseguir una aula, una escuela bilingüe, donde puedan estudiar los niños. Nosotros a nuestro hijo lo enseñamos en guaraní desde chiquito, y español ellos aprenden en la escuela. La maestra viene de afuera y tenemos también maestros auxiliares que son propios de la aldea, que son guaraní también. Bueno, ahora como cambiaron muchas cosas, ahora juegan al fútbol, vóley, pero cuando no teníamos, digamos, esa oportunidad, teníamos nuestro propio juego, que sería el capichuá, también juego del yaguareté, y el otro era carrera bozá. Bueno, ese era nuestro juego, digamos. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos. Bueno, muy bien, ahí aprendimos otro tanto sobre cómo viven hoy los guaraníes, estas cuestiones de que se van acercando a los hospitales, a las salitas, pero sin embargo mantienen ahí esas figuras que son referentes, como él dice, el sabio o el chamán, ahí que sabe manejar muy bien los yuyos para cuando alguna persona de la comunidad no se siente bien. Y también los maestros, ¿no? Que ustedes estaban ahí bastante intrigados sobre cómo era ir a la escuela, si hablaban guaraní, si hablaban español. Bueno, hay maestras que son de fuera de la aldea y hay también maestros guaraníes. Ahí el encuentro de las dos culturas se da constantemente y está buenísimo como lo contó Alcides. ¿Qué les gustó de esta entrevista con Alcides? ¿Qué fue lo que más les interesó? A ver, por acá, Samara. No. ¿Quién se anima? ¿Se acuerdan cuando hablamos con él? Ahí en la escuela, en esa llamadita cortita que pudimos hacer. Se presentó. Se presentó, sí. Y dijo... Ah, el saludito. Eso era el saludo que ustedes también hicieron ese día en el simposio. Bueno, nos vamos a despedir con ese saludo. Háganme acordar, lo hacemos todos juntos. Antes, vamos a escuchar el último audio en el que nos cuenta algo sobre las artesanías que hacen en esta comunidad. Bueno, nosotros como somos pueblo guaraní, nosotros tenemos un templo que nosotros... le llamamos OP, donde se hace danza tradicional, tangará. También a veces en ese templo se da el nombre espiritual a los chicos, a los niños. Nosotros, la mayoría de la familia, somos artesanos. Los hombres hacen talgados de animalito, de madera. Por ejemplo, utilizamos diferentes maderas, por ejemplo, cedro, cancharana, loro negro, mora blanca. También nosotros los hombres hacemos arco y flecha, cerbatana. Ese sería nuestro trabajo, digamos. Y después las mujeres hacen collares, pulsera, cestería. O sea, ellas recolectan las semillas de los árboles, de las planta y hacen su artesanía, collares, pulsera, llamador de ángel. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama. Bueno, ahí escuchábamos un poquito más de la voz de Alcides. ¿Cómo es vivir en esta comunidad? ¿Cómo es trabajar? ¿Cómo, lo importante que son las artesanías y las tradiciones de este pueblo para seguir vivo y que llegue su historia a todos los rincones del país? Y ustedes están haciendo un ejercicio de memoria y de respeto a estos pueblos, así que el trabajo que hicieron fue muy importante y tienen la felicitación de toda nuestra audiencia, de toda la escuela, de todas las personas que nos están escuchando, de todas sus familias, porque acá también están presentes en el chat. Está Luis, que es el papá de ¿quién? De Santino, que levanta la mano acá. Mándale un beso a papá. Dale. Ah, papá, yo estaba acá, te mando un saludo. Muy bien, un saludo enorme. Y también está escuchándonos Alegra, que es la hermana de Mateo. Mateo, que ahí está. Mateo, ¿le querés mandar un saludo? Sí. Hola, te quiero mucho. Ah, muy bien. Jade también quería mandar saludos. No, ya no. Ya no, se le pasó. Mateo, no. ¿Las chicas, mandar saludos? A todas las familias que nos están escuchando les podemos mandar así como un gran saludo, ¿no? Un saludo a Messi. A Messi seguramente le va a llegar, se lo vamos a hacer llegar. Hola, Messi, está ahí. Le mandamos entonces un saludo muy grande ya para despedirnos a toda la escuela que seguramente los estuvieron escuchando, a la Dire, la Vice, la Secre, que seguro estuvieron ahí muy atentas al programa y a que todo esto salga muy bien. A la Senio Sol, que hizo un torazo llegando a la escuela y teniendo que hacerse cargo de todas estas tareas. A la bibliotecaria, que nos está acompañando también. Le mandamos un beso enorme. Y nos vamos a despedir con un saludo. Esperen, para, me están levantando la mano. ¿Qué pasa, Mateo? Un saludo a la profe Adri. A la profe Adri. También iba a decir lo mismo. Bien, un beso enorme a la profe Adri. Un saludo a todos. Bien. Bueno. Los chicos aprendieron un saludo, que cuando yo diga tres lo vamos a hacer, el saludo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Mateo, vos te acuerdas. Bien, lo vamos a hacer, pero primero nos vamos a despedir hasta el próximo martes con más Hora Libre acá por FM Boedo y nos despedimos con este saludo en guaraní. 3, 2, 1. ¡Ashiwete!